Toda maquet, la sidilgri, trucatuni la calurki. Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativo. Este martes, como todos los martes, alta fidelidad. Alta fidelidad. Starting on the way, in the world, you know why. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bob Hilario y Niurka en su nuevo petición con amigos. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo por la 97.1. Mi nombre es Jorgelina Molina y hasta las 20 horas vamos a estar acá en el aire de la radio, charlando de lo que ya quienes están habituados a este programa estarán acostumbrados. En el espacio de género y diversidad vamos a estar reproduciendo una nota que le hicieron a Reina Maraz, una boliviana que fue detenida durante 6 años en una cárcel en Buenos Aires, culpándola de un homicidio que no había cometido a su marido, supuestamente. Después de la lucha de muchas organizaciones, Reina la semana pasada finalmente obtuvo su libertad. Estuvo charlando con Liliana Daunes y Claudia Corol en el programa Espejos Todavía. De esa entrevista extraje algunos momentos claves. Aparte, lo más importante, creo, de este caso es que Reina no hablaba el castellano, no hablaba español, hablaba quechua, que es su lengua originaria. Y a raíz de esto también toda la confusión, o no confusión, toda la injusticia que se ha cometido con ella, con una traductora en el estudio de la radio, charlando con Liliana Daunes y Claudia Corol. En el micro de trabajo autogestivo, cooperativo, sin patrón, conversamos en vivo con Fabián Pierucci, parte del equipo de prensa de la cooperativa Bauen y de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativistas, de cooperativas de trabajadores autogestionados, a raíz del veto de Macri a la ley de autogestión para los trabajadores y las trabajadoras del Hotel Bauen. un hotel que viene estando en resistencia desde hace 13 años. Va a seguir estando, para eso vamos a charlar con Fabián para que nos cuente cómo viene la mano y qué medidas piensan tomar a raíz de esta nueva aplicación del gobierno para con estas trabajadores y trabajadoras. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte parcelas en los comerciales porque la revolución no se termina. En el micro de medio ambiente, extractivismo y permacultura vamos a tener una nota telefónica con Dani Araos Tapia desde Tucumán. Con él vamos a charlar acerca del Dakar y de cuánto nos destruye en su paso. Quedan Paraguay, Bolivia y Argentina únicamente dándole lugar a este supuesto deporte que en realidad lo único que hace es arrasar con todo a su paso. Dani, que es un experto en este tema, con él estaremos charlando en algún momento del programa de hoy también. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará la fe, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobilario y Niurka en su nuevo Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. Y en el micro de Derechos Humanos vamos a estar charlando en vivo con Pilar Barrientos, desde el Ministerio de Educación, por la represión que hubo hace 3-4 horas en el día de hoy con las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio de Educación, gente del CAJ, que va a estar ahí conversando con nosotros, diciéndonos cómo ha vivido el día de hoy, cómo vienen viviendo estas semanas de incertidumbre y de violencia por parte del Estado. La revolución no se... También, por supuesto, vamos a estar compartiendo algunas otras notas. Tenemos algo sobre el aniversario de Cromañón, sobre la sentencia en suspenso a Milagro Sala, un aniversario de la Revolución Cubana, noticias desde Hachal, San Juan, con el tema de la Backrick Gol y los jueces, los funcionarios y los políticos en contra del río y en contra de la vida. Bueno, creería que por ahora nada más. Ya vamos a estar viendo a lo largo del programa que va surgiendo en la agenda también. Estamos en sintonía hasta las 20 horas por Radio La Caprichosa 97.1 y por www.lacaprichosafm.tk, que no sé si está saliendo, creo que no está saliendo, la verdad. También salimos por Radio Indie Rock de Tres Arroyos, La Pujante de San Juan, Radio Boite Online en Buenos Aires y Radio Artística de Humahuaca, ahícito nomás de la Quebrada. Arrancamos con Arbolito del disco Cuando Salga el Sol del año 2007, haciendo el tema La Costumbre. También te acostumbras a la violencia.

la extensión de servicios sanitarios, campañas de alfabetización y una potente lucha contra el bloqueo de los Estados Unidos. El camino ha sido largo y duro hasta Santiago, pero por fin hemos llegado, proclamaba Castro aquel 1 de enero de 1959. Una revolución de contragolpe, así la describió el Che. La revolución del 59 logró una liberación nacional, patria o muerte, como punto esencial de partida para combatir a un colonialismo que se impuso durante mucho tiempo en Latinoamérica. La revolución cubana es una bandera de resistencia y de lucha constante contra los imperios colonialistas. Estás escuchando música de producción autogestiva. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Con su cañón de futuro iba matando canallas, con su cañón de futuro. Hace un par de semanas tuvimos el homenaje a Fidel Castro tras su fallecimiento, así que con ese mínimo detalle me pareció más que suficiente para recordar el aniversario de la revolución. En otro orden de cosas, con respecto a noticias nacionales, el gobierno eliminó el reintegro del 5% en las compras con tarjeta de débito. Regía desde el 2001 para las compras de hasta 1.000 pesos. En el gobierno consideraron que no promovía un mayor consumo con los plásticos. Esa que llena de leche chata la bata. El gobierno decidió no prorrogar la devolución del 5% en el IVA en los gastos en las tarjetas de débito que regía desde 2001 y se renovaba cada año. Así lo dijeron fuentes de la Casa de Gobierno, que expresaron que el costo final era alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el uso de las tarjetas. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque en realidad la nota esta es de La Nación y están siempre a favor de las... de los manejes del gobierno, pero cuestión que el 5 que te sacan a 11 los dan a los bancos. No uso prácticamente efectivo, así que mucho menos tarjeta. Fíjense, todas las decisiones que toma el gobierno siempre son a favor de los poderosos, de las multinacionales y de los bancos. ¿Qué dice que mejor limpito el piso? Cecilia González, una periodista mexicana residente en Argentina, escribe: Argentina, feliz año nuevo represivo. Como para no perder el ritmo, comenzamos el año con represión a trabajadores no contratados, o sea, despedidos, del Ministerio de Educación. Qué feo, qué triste ver las imágenes de un ministerio copado por policías. Es un déjà vu del año pasado. ¿Se acuerdan? Justo cuando empezaron los despidos masivos que, según el gobierno, nunca existieron, pero de los que hay, de que los hay. Empezamos también con la enésima aclaración de Carrió y está todo bien con Macri y el gobierno. Son tantas las veces que lo tiene que decir que ya resulta sospechoso. Me recuerda a las parejas que hacen lo imposible por negar un divorcio que ya estaba cantado desde que comenzaron el matrimonio por conveniencia. La última manzana de la discordia es el presidente de la Corte Suprema. Carrió lo ataca, Macri lo defiende. Es evidente el cuidado con el que la prensa más influyente cubre desde el principio el accidente de tránsito de Lorenzetti. El conductor del otro vehículo murió a fines de año. Es un caso grave y Carrió sugirió, en una de sus ya conocidas e irresponsables declaraciones, que el máximo supremo conducía alcoholizado. Por cierto, si quieren saber más de Lorenzetti y de la Corte Suprema en general, no dejen de leer el libro Los Supremos, de Irina Hauser, que además debería de ganarse un premio como una de las mejores portadas del año pasado. La hora discreta titular de la Oficina Anticorrupción comienza el año con malas noticias. Será investigada para saber si persigue de manera selectiva causas de corrupción. No lo puedo creer. Que Laura Alonso haya confesado alguna vez que se enamoraría de Macri y que lo haya defendido del caso Panama Papers 5 segundos después de que se hiciera la denuncia periodística no debieran levantar sospecha alguna en su contra, ¿o sí? La ministra de Desarrollo Social tampoco tuvo un buen comienzo, nomás porque se le olvidó incluir a las Islas Malvinas en el mapa de Argentina que ilustraba las felicitaciones del Año Nuevo. Detalles, los Kelpers y el gobierno británico ya le deben haber enviado una calurosa felicitación de regreso. En la recta final del 2016, el nuevo titular de Aerolíneas Argentinas quiso competir con la frase del año al decir: "No conozco nada del mercado de una compañía. No conozco nada del mercado de una compañía aérea. Lástima, ya no entró en competencia". Además, ya le habían ganado Sergio Bergman, el rabino que cuando asumió como ministro de Medio Ambiente reconoció que no sabía nada del tema, pero que gestionaría con base en el sentido común. Luego pidió rezar para que no hubiera incendios forestales. Eso sí, al presidente no le gana nadie. En plenas fiestas decembrinas pidió no coman mucho en un comedor para pobres y no chupen de más, pero también informó: "La salud me está pasando factura por mi exceso de preocupación por la gente pobre". Está genuinamente convencido de su propia victimización. Ya antes se venía quejando de que perdió privacidad, de que no puede salir a la calle como antes, que no sabía bien lo que era ser presidente, que dejó su exitosa carrera empresarial para dedicarla a la política y ayudar a la gente. Bueno, cada quien justifica su vida y sus decisiones como puede. Lástima que las de él impacten en tantos millones de personas. Bueno, al estilo Carrió, desmiento la forma categórica que no vayamos a aprovechar este espacio durante el 2017. Seguimos. Palabras de Cecilia González, periodista mexicana residente en Argentina. Escuchamos a Caramelo Sando haciendo el tema Guerrillero. Y yo dije basta, basta, basta, señor. Hoy cambié cruz

Descontrolamos el cuerpo, la vida y su sexualidad. Hacemos de su cuerpo una mercancía, las vendemos, las intercambiamos dentro de tu sistema y yo me encargo del resto. Hacemos de su cuerpo una mercancía. Igualmente no es tan fácil. Habría que pensar alguna forma para que nuestro pacto se mantenga. Solos no podemos. No te preocupes, la iglesia, el Estado y sus fuerzas, la familia, la justicia y los medios de comunicación están con nosotros. Solos no podemos. Ellos nos van a ayudar a naturalizar todos estos roles y prácticas. Después, solo queda hacer que la sociedad nos crea y si no responden, exacerbamos nuestros privilegios varoniles y las asesinamos. A la emoción, a la pasión, nadie la cuestiona. Pueden robarte el corazón. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. A mí en general me gustan los viejos, los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra, todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Pero el amor es más fuerte. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu lucha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. A nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevarse el oro. ...2 de enero del año 2017... ...18 horas 36 minutos... en Tilcara y en todo el país. Y ahora sí, estamos en el micro de Medio Ambiente, Extractivismo, Permacultura, en este universo paralelo. Y tenemos una comunicación telefónica en vivo con Dani Araoz Tapia. Dani Araoz Tapia es integrante de la Asamblea de la Plaza, que es una de las organizaciones que están promoviendo la convocatoria de rechazo al Dakar. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Mucho entusiasmo acá en Tucumán, porque descubrimos que cada vez más gente, más de lo que nosotros pensaríamos quizás, está como tomando conciencia o sensibilizándose con este circo monstruoso que es el Dakar, ¿no? Que por supuesto todavía quedan muchos que piensan que es un deporte o un deporte extremo, pero muchos ya estamos sintiendo, porque también esto es cuestión de sensibilidad a veces, mucho más que de conciencia, que se trata de una verdadera invasión, digamos un atropello a la democracia, porque ni siquiera consultaron a los pueblos donde lo trajeron, digamos, un día desde otro continente hasta acá, de otro continente donde lo echaron. Así que imagínate, estamos contentos por todo eso. ¿Cómo es la historia del Dakar? ¿De qué pueblos lo echan y cuáles son las razones que adjudican estos pueblos para echar este supuesto deporte? Bueno, hace casi 4 décadas esto nació como una especie de competencia para la adrenalina de los millonarios, digamos, que querían unir, era todo un desafío desde el punto de vista, llamemos deportivo, unir la ciudad de París con Dakar, ahí en el lejano Senegal, en África, uh-huh. Las antiguas colonias francesas, digamos, para los millonarios y tuercas de la época, hablo de tuercas de élite, digamos, que podían pagarse un importante vehículo y costearse un terrible trayecto que implicaba muchos riesgos físicos de todo tipo para la salud. Bueno, así nació esta idea del rally, que originalmente se llamó París-Dakar. Yo me acuerdo cuando era chico, para mí generaba una fascinación, yo tenía una simpatía por las carreras, por los autos. Y nace de gente que tiene mucha plata y está muy al pedo, básicamente, y no le importa nada el entorno que lo rodea. Exactamente, eso lo vamos por ahí descubriendo después, cuando vamos creciendo nos damos cuenta que esto es mucho más un circo que un deporte, digamos. No me lo imagino en las Olimpíadas, al rally, digamos, para quienes digan que esto es un deporte. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que un día, durante muchos años, el Dakar empezó a generar mucha conciencia, organizaciones de la sociedad civil en África, grupos ambientalistas, políticos, ONGs, de todos, fueron denunciando las muertes que invariablemente se producían año tras año. Por supuesto, eran muertes invisibilizadas. Por ejemplo, un año morían dos criaturas. Son dos niños o niñas senegalesas o de cualquier otro país que estaba en el camino hacia Dakar, que era el punto de llegada. Uh-huh. Bueno, producto de tantas luchas y de tanta resistencia, fueron pensando en otros lugares. Pensaron en las montañas rocallosas, ahí en territorio norteamericano, Estados Unidos. Pensaron en Australia. Por supuesto, estos países dijeron no, en el living no. Vamos al fondo, vamos donde está casi la cloaca del mundo, de nosotros podemos hacer nuestras necesidades sin que se ensucie nuestro frente y nuestro fondo. Entonces, estas cosas como la megaminería o como tantas otras explotaciones insostenibles que hacen, digamos, las corporaciones a nivel mundial, vienen a hacerlas acá, en países donde tienen asegurada la ilegalidad, disfrazada de legalidad, donde tienen gobiernos serviles, sea el signo político que sea, porque acá entraron los progresistas, tanto como los neoliberales, uh-huh. Y como que acá el Dakar llegó hace 9 años con un gobierno llamado progresista, digamos, lo trajo nada menos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy lo continuó el gobierno del señor Mauricio Macri, con lo cual vemos una continuidad absoluta en cuanto a lo que podríamos llamar el neoliberalismo contra la pacha. Sí, tal cual, lo mismo que pasa con las multinacionales y con las extractivistas transnacionales que vienen a llevarse todo puesto y arruinar la tierra y el futuro de las personas en nuestros territorios. Leía una nota de Agenda 1 que decía: el Dakar, el rally de la contaminación y la muerte. Este evento, que fue expulsado de Europa por contaminar, llegó para quedarse. Sin embargo, está vigente en Argentina, Paraguay y Bolivia, ¿verdad? El resto de los países de Latinoamérica parece no hacerse amiga de esta situación. Así es. Bien, esta nota en Agenda 1, que es un portal de noticias básicamente oficialista tucumano, así nació, digamos, es muy muy valorable para mí, porque quiere decir que esta discusión y este cuestionamiento a la invasión Dakar se está instalando en cada vez más sectores. Yo por eso saludo y felicito al periodista que firma, porque realmente hay mucha información que a lo mejor mucha gente no la tiene en cuenta. Como vos bien decís, ahora actualmente, y como lo dice esta nota de Agenda 1, queda el Dakar en 3 países de Sudamérica. Faltaría quizás hacer un poquito más de historia y contar que en el camino, cuando lo expulsaron de África para acá, vino y originalmente se corría en otros países. En esta casi década que lleva el Dakar ya en Sudamérica, se fueron bajando países vecinos. Por ejemplo, Perú ya no está más. Uh-huh. Hace 2 años se bajó Chile, que, digamos, se te escucha muy bajito, no sé si te alejaste, a ver ahora. Ahí está, perfecto. Le decía que Perú se bajó, Chile también. Uh-huh. Hoy las últimas 3 colonias que quedan son Paraguay, Bolivia y Argentina. Qué loco Bolivia, a mí lo que más me sorprende es Bolivia con el Evo, que uno por ahí lo tiene medio idealizado, sí, con respecto a las cuestiones de la pacha. Bien, no, te decía que eso da para una larga reflexión sobre hasta qué punto las corporaciones y las transnacionales tienen sus fichas en nuestros países, que son como su juego de la oca, digamos. Ellos avanzan, retroceden según cómo les va, apuestan a uno o a otro. Y en el caso del Estado plurinacional boliviano, esto ya te doy una opinión muy personal, yo creo que está todo montado para que continúe el extractivismo. Claro. En el Estado plurinacional boliviano se verifica megaminería, se verifican el tipo de infraestructuras inmobiliarias avasalladoras. El caso del Titnis hace unos años, que generó incluso represión directa, que el gobierno permitió, si es que supongamos que no la haya impulsado, pero la permitió. ¿A qué voy con esto? Más allá del cariño o simpatía que nos despierten algunos líderes más o menos carismáticos en Sudamérica, yo creo que lamentablemente las corporaciones tienen tan anudado su mecanismo de dominación en que están logrando cada vez más malinches. Como dice por acá un grupo ambientalista tucumano que se llama Proeco, que le ha escrito una muy... ¿Hola? ¿Sí me escuchás? Sí, que ha escrito una, decías. Una valiosa carta, una carta abierta a las comunidades indígenas, a las naciones indígenas de Mancha del Valle, en Tucumán, cuyo territorio estará siendo atravesado en cuestión de horas o días por el Dakar. Entonces yo te decía que hay cada vez más malinches, en el sentido de que nos compran o nos alquilan las voluntades, las conciencias y las sensibilidades. Entonces hay mucho recibimiento con alegría de Huipala para el Dakar. Digamos, no nos debería extrañar tanto de un gobierno de signo más bien neoliberal, o como lo queramos llamar, el que tenemos actualmente en la Argentina, pero o el de Paraguay mismo, que es nacido, digamos, se produjo un golpe dado por las corporaciones del agronegocio, que es el gobierno actual de Cartes en Paraguay. De mi querido Macri, digamos, no nos podríamos sorprender, cuando todo es vendernos como si fuéramos una vidriera en Ámsterdam, que se lleven todo, ofrezcamos todo. Bueno, lamentablemente, como vos decías, el caso del Estado Plurinacional Boliviano, yo creo que si Bolivia, vamos a decirlo así, si Bolivia renunciara, se bajara mañana del Dakar, el Dakar no se hace más. Se bajó Chile, se bajó Perú. Si se bajara Bolivia, yo creo que se quedan sin el territorio principal del altiplano, que a estos millonarios, que les gusta la adrenalina, esa cosa, esa masturbación pública, digamos, de decir cómo vencemos a la naturaleza, cómo derrotamos a los elementos de la naturaleza, creo que se quedarían sin la canchita donde juegan. Sí, en el fetiche más grande. Yo vi fotos de no solo de árboles derribados, sino de animales atropellados de una forma bestial, de llamas, alpacas en la puna. Es una cosa espantosa lo que genera, digamos, independientemente del territorio de la tierra en sí misma, animales y plantas como si fuesen, no sé, una piedrita en el camino, ninguna importancia, es terrible. Incluso hasta las fotografías parecen propagandísticas, no parecen en repudio, sino en, mirá, qué groso el Dakar, que hasta se puede llevar una llama puesta y claro, a nadie le importa nada. Te doy un ejemplo más de cómo está instalada esta cultura colonial y malinche, digamos, en todos los aspectos, digamos. Uno de los diarios más importantes del país es el diario La Gaceta, que tenemos acá en Tucumán. Todos sabemos que La Nación es un diario ultraconservador que hace un año, por ejemplo, promovía que se revieran los juicios de lesa humanidad, que fue un escándalo. Todos nos acordamos seguramente de eso. La Nación, ¿qué podemos esperar? Sin embargo, el diario La Nación, con su mirada y su posición ultraconservadora, ha llegado a editorializar sobre el Dakar, a editorializar, mencionando las críticas, diciendo a quienes se oponen y nombrándolas, para después, por supuesto, relativizarlas o rebatirlas y decir que, bueno, tampoco hay que prohibirlo. Bueno, a lo que voy es que un diario que todavía tiene un resto de periodismo considera este hecho de la realidad, que es que mucha gente nos oponemos al Dakar. Acá, donde estamos parados, donde estoy yo en este momento, el diario de mi provincia, el diario principal de esta provincia, uno de los más grandes del norte, de todo el país, digamos, el diario de La Gaceta saca artículos que son comunicación institucional del Dakar. Son pura promoción. Por ejemplo, ¿qué podés hacer durante el Dakar? Mucho más que deporte. Y te muestran una feria, un ring de boxeo, pantallas LED, todo lo que podés hacer para divertirte, ir con tus hijos, con toda la familia, a vivir el Dakar. Eso es el periodismo, un periodismo feudal, un periodismo que alguien diría bananero. Tal cual. Es decir, es el derrumbe de toda seriedad en lo que alguien puede pensar que es un medio de comunicación, que en realidad yo sostengo que La Gaceta es una empresa que como tal le debe su de empresa a empresa a las empresas que organizan el Dakar en la Argentina. Sí, como tantos otros grandes medios de comunicación, ¿no? Exactamente, pero es llamativo que no haya publicado ni siquiera una línea hasta ahora, vamos a ver a partir de mañana, sobre la gente que se opone, digamos, sobre las personas, ONGs, grupos socioambientales de todo tipo, que estamos teniendo otra voz, digamos. Y es muy loco porque por un lado te lo venden esto como un encuentro para la familia, todo muy inocente, qué sé yo, y por el otro también el año pasado, durante el Dakar, se habían descubierto narcotráfico, se había descubierto trata de personas, era como que detrás de todo ese circo que hacen de la reunión familiar y del deporte, en realidad también hay un montón de negocios oscuros que no se, que parece que de un año al otro no se recuerdan, ¿no? Totalmente. Acá recién una amiga me acaba de mencionar o hacer ver algo que acaba de ocurrir hoy. Se te escucha muy bajito de repente. A ver, ahora. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Te decía que una amiga me mencionaba algo que ocurrió hoy mismo en Chaco y que sale en un medio, en un portal de noticias chaqueño que se llama Data Chaco. Los enfermeros del hospital Eva Perón denuncian que la ambulancia que ellos tienen no funciona. Por otro lado, en Chaco, el gobierno acaba de adquirir 10 ambulancias nuevas que las estrena para el Dakar. Claro. ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, no, te estaba escuchando. Ah, bien. Pensé que no se escuchaba. No, perfecto. Sí, que... Ahora te escucho bajito yo a vos. Ah, bueno. Ahí ya no sé cómo arreglarlo porque tengo todo el retorno al tope. Ya creo que más o menos quedó claro nuestra postura con respecto al Dakar en Argentina y en toda Latinoamérica. Digamos, les gusta a los ricachones este deporte absurdo, deporte entre comillas, que se lo lleven a sus países y que hagan todo mierda en sus países. Acá no los queremos más. ¿Querés cerrar diciendo algo? ¿Cómo pueden ubicar a las asambleas que están promoviendo este rechazo al Dakar? ¿Se quieren comunicar con ustedes? Sí, con mucho gusto. Hay una página de Facebook que se llama Emergencia Socioambiental Tucumán. Bien. Así, las tres palabras. Emergencia Socioambiental Tucumán. Así y desde allí se está difundiendo el evento que se creó, digamos, para de Facebook como convocatoria, que es mañana acá en el Parque 9 de Julio, Tucumán, para quienes conozcan nuestra ciudad. Es medio casi la entrada del parque, un puente peatonal donde nos juntamos para, bueno, llevar y hacer ahí mismo nuestros carteles, nuestras banderas. Algún artista animará el encuentro con algo de música en vivo. Y bueno, vamos a manifestarnos y esperar que los medios de comunicación se hagan eco de esto también, así como los medios alternativos, independientes, comunitarios, bueno, los medios como en tu caso, los programas como el tuyo, que están ya acompañando largamente estas causas, pero también está bueno que los medios comerciales o que tienen otros intereses se enteren de esto, como el caso del que vos citabas al comienzo, que cada vez este tema entra más. Mañana estamos entonces en Tucumán, en el caso del, como te decía, Emergencia Socioambiental Tucumán, es la página. Después pueden encontrar distintas agrupaciones como Libera, que es una organización por los derechos de los animales, una ONG, la misma Asamblea de la Plaza que yo integro, y otros grupos que estamos acompañando la convocatoria de mañana. Se siguen sumando en realidad adhesiones, ¿no? De hecho hay una asamblea jujeña, la Asamblea de la Puna, que nos ha hecho llegar también su solidaridad hasta acá, hasta Tucumán. Tenemos una amiga jujeña que vive entre Tucumán y Jujuy. Buenísimo. Sí, acá hay mucha lucha con el tema del medio ambiente porque también siempre están los terratenientes que quieren venir y despojar a los pueblos de sus territorios, así que estamos siempre en pie de batalla. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo la comunicación. Para lo que quieras y necesites, sabes que te voy a encargar, así en vivo nomás, que me mandes la carta que decís que escribió la organización, así después la puedo compartir en vivo también, le puedo hacer una lectura. ¿Dale? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Es una carta abierta a los pueblos de Amaicha, a las naciones indígenas de Amaicha del Valle. Buenísimo. Escrita por el grupo ecologista ProEco. Genial. Bueno, un abrazo grande. Acá. Perfecto. Que es otro de los convocantes a la movida de mañana, por supuesto, ¿no? Somos varios, tantos que se me pasa nombrarlos a todos. No, está bien, Dani, seguramente. Foro. Un abrazo, Dani. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Seguro, suerte en la lucha de mañana. Chau, chau. Chao, chao. Ahí va. Ya no disfruto de tu compañía. Escuchábamos a Dani Araoz Tapia desde Tucumán, es un integrante de Asamblea de la Plaza, que es una de las organizaciones que está promoviendo la convocatoria de rechazo al Dakar. Por más que lo intentaras. Los muertos de Cristo, obreros somos, al regreso, micro de trabajo cooperativo, autogestivo y sin patrón. Somos paralelípedos, un universo distante, un universo paralelo. Paralelo.

las paredes se me caigan sobre el suelo. Para el presidente, la expropiación beneficia a un grupo particularizado. Macri vetó la expropiación del Bauen. Esta nota es de Página 12, dice: desde la Casa Rosada decidieron vetar la ley votada en el Congreso por un proyecto de Carlos Heller. Hace 13 años que el hotel es autogestionado por sus trabajadores. Y para hablar de la situación del Hotel Bauen, tenemos en línea a Fabián Pierucci. Él forma parte del equipo de prensa de la cooperativa Bauen y de la de Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto la comunicación. Bueno, contanos un poco, porque casi todos quienes trabajamos en medios comunitarios y que tenemos como ciertos proyectos cooperativos, tenemos como gran referente la experiencia que viven en el Hotel Bauen. ¿Qué era lo que ustedes pedían y qué fue exactamente lo que vetó Macri? Bueno, como bien decías, el hotel es autogestionado por los trabajadores desde el año 2003, se recuperó el 21 de marzo de ese año, después de una historia bastante particular y asociada a la política argentina, ¿no? Se crea en el año 78 con crédito a la dictadura militar un grupo privado, se construye el hotel en Cayo de Corrientes, estamos a 4 cuadras del obelisco, ¿no?, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y ese crédito del año 78, este grupo privado nunca lo paga. El Banco Nacional de Desarrollo, que era el que lo había otorgado, lo cierra Menem y deja un tendal de créditos impagos en donde medio capitalismo argentino debía cuotas, ¿no? Entre ellos, el crédito completo del grupo Bauen, Sociedad Anónima. Y ahí en más una historia permanente de estafas al Estado, por supuesto, a los trabajadores y al conjunto de la comunidad, por otra razón. Cuando quiebran, después de una estafa, de poner un testaferro, etcétera, había la intención de hacer un pasamano y que a partir de una venta fraudulenta, como que se licúe que quede la deuda en manos de una empresa desaparecida. Lo que no esperaban el grupo patronal era que los trabajadores en plena crisis de Argentina, financiera, económica y política, se sumaran a otras tantas empresas que venían recuperando sus puestos de trabajo, ¿no? Danone, Chilaver, Brugman, son tal vez las más conocidas. De ahí en más se genera un trabajo permanente por recuperar el espacio. Es una torre de 20 pisos, más de 200 habitaciones, 7 salones, que había quedado absolutamente desmantelada. ¿Qué significaba recuperar el espacio? Sin metáfora, limpiar, ordenar, volver a conseguir el mobiliario, camas, colchones, televisores. Al día de hoy, esa tarea se hizo absolutamente con problemas estructurales muy graves, porque se imagina un edificio de 40 años que nunca se mantuvo, ¿no? De 78 hasta la fecha. Tuve el placer de conocerlo una vuelta que fui a ver a Dolina, que hacía el programa en vivo ahí. Hermoso lugar. Los ascensores hubo que hacerlo de nuevo, las instalaciones eléctricas de nuevo, las cañerías de nuevo, la conexión de gas. Este año se hizo una inversión casi de 600 mil pesos, porque había una pérdida y estaba todo podrido por abajo del piso. Bueno, esto con el ahorro del trabajo de cada compañero que no se llevaba a la casa, ni más ni menos. ¿De cuántos compañeros y compañeras estamos hablando, más o menos? En promedio son 130 personas, han rotado, o sea, han sumado en la primera etapa una cantidad muy grande y después se estabilizó en 130 personas que son asociadas a la cooperativa. Eso generó una gran legitimidad, sumado a que el espacio se abrió al conjunto de la comunidad y permitió que todo el campo del sector popular, digamos, todo el espectro del campo popular, pasará por ahí, hacer sus reuniones, sus asambleas, sus actividades de formación, sus celebraciones, ¿por qué no? Entonces, hoy, como bien decías, el Bauen es un emblema, no solamente de las empresas recuperadas en Argentina, que son más de 350 ya, sino del conjunto del movimiento cooperativo y del campo popular. Esto, por un lado, en términos de cómo se construye, muy sintéticamente, una gran legitimidad. había que acompañar esa legitimidad. Desde hace muchos años se viene peleando para esto, con la legalidad, que haya algún reconocimiento que permita a la cooperativa seguir funcionando en el edificio, a partir de lo que te he comentado. Hubo infinidad de proyectos desde el año 2006 de expropiación en el Congreso de la Nación, iban perdiendo estado parlamentario porque no se trataban. En definitiva, la última sesión del año 2015, también del gobierno anterior, en diputados, me acuerdo que era ya casi diciembre del año 2015, y votan en un paquete de leyes a media sanción, y todo este año, el 2016, estuvimos insistiendo para que en Senado se apruebe definitivamente la ley. Esto con la amenaza permanente del juzgado comercial que trata desde el año 2003 la causa de la quiebra, intimando a que nos vayamos, intimando a desalojar. Ahí se hizo una orden de desalojo firme por un juzgado desde el año 2007 que hasta ahora no se pudo cumplir. Fue una alegría muy grande, también el último día de sesión, a los 15 minutos de terminar constitucionalmente las sesiones ordinarias del Congreso, que los senadores lo votaron. Con, por supuesto, todo tipo de tramoya por parte del PRO para que esto no sucediera, ¿no? Alargando su discurso Pinedo para que se acabe el horario y termine la sesión. Michetti, después que se votó, llamando a votar por segunda vez porque decía que era una vergüenza nacional. En realidad, un espanto los miembros del PRO. ¿Y sobre qué base se paran? ¿Cuál es el argumento que tiene el oficialismo para vetar esta ley? Para nosotros son cuestiones claramente ideológicas. El oficialismo está a favor de los patrones y ve con terror la posibilidad del trabajo autogestionado, ¿no? Uh-huh. Ya le tiene cierta tierra, cierto rechazo al trabajo del campo popular en general. De hecho, el presidente nunca trabajó en la vida. Pero imagínense pensar en trabajadores autoorganizados que decidan su destino. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que se está en juego. Entonces los argumentos son falaces y ridículos, que se va a beneficiar a un pequeño grupo. Eso pensado desde el punto de vista estrictamente asistencial, que si yo estoy desocupado me corresponde X dinero al año, o sea, 20.000 pesos. 30.000 pesos al año, y que con eso tengo que sobrevivir. Es una actividad económica que genera trabajo para genuino, para 130 personas, y no solamente eso, sino toda la actividad vinculada alrededor, ¿no? Proveedores, clientes, etcétera. Pero ni siquiera de eso se está en juego, sino de saldar un hecho histórico, que es que un grupo económico que se decidió de dictadura se volvería a beneficiar si se restituye el hotel de nuevo, incluso se volvería a beneficiar si el Estado no cumpliera estrictamente lo que dice la ley de expropiación, que es que se compense en deuda, que se haga una evaluación de cuánto sale el edificio y que se haga una evaluación correctamente de lo que significa 40 años de una deuda impaga, más el tendal que dejó a la FIP, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, que es lo que pide la ley que se realice. Entonces el Estado seguramente no le saldría nada. Y si le sale algo, llegado el caso, porque a veces las matemáticas no son el fuerte de nuestros gobernantes, si llegara a ser saldo positivo a favor del empresario, no sería ni más ni menos que una incorporación patrimonial y una capitalización del Estado de un bien que se le cedería en comodato por un determinado tiempo, por unas condiciones que dice la ley también, para que desarrolle una actividad la cooperativa. Entonces, si sale dinero, entra un edificio. No es un gasto, en lo más mínimo, es una incorporación patrimonial. Tal entonces, el término que se beneficiaría poca gente y que sería de un gran costo fiscal, que es el otro argumento, están absolutamente amañados como argumento. En realidad, yo creo que en definitiva el problema es ideológico y es que no les interesa el trabajo autogestionado, no les interesa el trabajo cooperativo, no les interesa gente que piense y abra el espacio en forma solidaria, haciendo un cuestionamiento profundo al sistema que vivimos. Exactamente eso te iba a decir, porque también hay que decir que el Hotel Bauen le dio lugar a la formación de sindicatos, a movidas culturales, como que fue un espacio que no se abrió solo para que estos trabajadores y trabajadoras no quedaran en la calle, sino que además se pudieron ver un montón de otras movidas dentro del hotel, que tampoco me imagino que deben ser del agrado de este tipo de gobiernos, ¿no? Tal cual. Si uno se pone a pensar, son infinitas. Imposible enumerar la cantidad de cosas que se hicieron ahí. La conformación del sindicato de subterráneos de Buenos Aires, las asambleas de cantidad de conflictos que no habían tenido espacio para poder desarrollarse. Me acuerdo cuando una huelga muy grande en Kraft, cuando hubo una huelga muy grande por despidos en Casino de Buenos Aires, una cantidad inmensa de reuniones de grupos antiburocráticos que no tenían su espacio en los sindicatos que pertenecían y hacían en forma clandestina las reuniones para que no los echen del trabajo denunciado por los sindicatos burocráticos que se hicieron en el hotel, por la libertad de los presos políticos, por los pueblos originarios, por las minorías de todo tipo, de expresiones de arte, de la cultura popular. Yo creo que pasó la mayoría de América Latina ahí por ese hotel. En forma solidaria, cuando hubo gente que necesitó hacerse algún tratamiento médico en Buenos Aires y se alojaron en el hotel, infinito. No necesariamente tenés que estar informado acerca de este tema, pero justamente hoy leía la noticia de que cerró la fábrica de Georgalos sin pagar las indemnizaciones. Decía que la empresa le había ofrecido a sus trabajadores pagarle el 50% de lo que le debe en 10 cuotas. ¿Tenés conocimiento de algo de esto que estuvo pasando hoy? No específicamente, yo leí las noticias, pero sí hay infinita cantidad de casos que están, ¿no? Porque la política económica de restricción del consumo interno, de que no se frene la inflación, de pelea contra el salario, básicamente, va a llevar, como en los 90, al cierre de emprendimientos más chicos, más grandes, porque los capitalistas también tienen una medida muy clara: cuando no da la tasa de ganancia esperada, levantan el decretaste y se van. No le importa nada, ni a quien dejan en la calle, ni si tiene costo social. Sí, sí, lo mismo que pasó con el diario Tiempo Argentino y tantos otros espacios donde se... Nosotros, como FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, también que en diciembre cumplió, al día de hoy lleva 10 años, nos tocó participar en proyectos y en recuperaciones concretas en una cantidad muy grande de casos que algunas fallaron, hoy muchas son cooperativas de trabajo y están funcionando, y el mecanismo es muy parecido, ¿no? Vaciamientos empresarios, es decir, las empresas se endeudan, se genera dinero y se lo llevan los patrones en su bolsillo, estafas al Estado, no liquidando los impuestos, a las obras sociales, y lo más grave es a los trabajadores, también a proveedores, y cierre sin ningún miramiento. Y en cada uno de los casos de empresas que cierran, fallaron todos los filtros posibles, porque el Ministerio de Trabajo no cumplió con su deber de poner en orden esas situaciones, porque la AFIP no hizo en tiempo y forma el trámite para cobrar sus competencias, porque las cámaras empresarias, a pesar de que muchas veces también otros capitalistas son perjudicados por esos cierres, no se define con respecto a los casos estos de delitos que se cometen sin ningún tipo de sanción, y porque la justicia lo único que le interesa a partir de la imposición de síndicos en el caso de concursos o quiebras es hacer su propio negocio y cobrar las comisiones a los síndicos, cobrar alguna coima a los jueces comerciales. Entonces, en estos casos, no digo que en todos los casos, pero en estos casos prácticamente no hay solución que la acción directa por parte de los trabajadores y aferrarse ocupando su puesto de trabajo, ¿no? Tal cual. A veces es posible, sí, a veces sí. Es mucho más. No, pero hay casos súper claros en el país, como el de ustedes, como el de la fábrica de cerámica Sanón en Neuquén también, que se le puede dar batalla a estos grandes poderosos, y hay organización, hay lucha. Y también recién, mientras charlábamos, estaba viendo las fotos del festejo de Navidad, el brindis que estuvieron haciendo en la calle, y realmente también me parece que cuando se organiza y se lucha también hay muchísimas adhesiones por parte de la comunidad y del resto de las organizaciones, ¿no? Se los veía muy bien acompañados el día del brindis. Fue una grata sorpresa, todos los años hace un brindis de fin de año que intentamos que se que coincida con el 28 de diciembre, que fue en el año 2001 el cierre del hotel, ¿no? Como una forma de recuerdo. Bueno, esta gente, los patrones cierran, nosotros reabrimos. Uh-huh. Y en este año, con la noticia bastante angustiante del veto presidencial, que hizo que gran parte del campo popular, de amigos, de compañeros y compañeras, se autoconvoque. Entonces el brindis terminó siendo un acto en contra del veto de Macri y de la ley de expropiación. Ahí había referentes de los más diversos, gente de la CGT, gente de las dos CTA, diputados nacionales, algunos senadores, todos expresando que iban a ser solidarios y acompañar el paso próximo que sigue, que es lo que se llama constitucionalmente un recurso de insistencia. Ante el veto existe la posibilidad de que se presenten en las cámaras del Congreso de la Nación diputados y senadores el proyecto de nuevo, y se necesita, para ser aprobado definitivamente, que no pueda vetarse más, una mayoría especial, que es muy difícil de conseguir porque son dos tercios del total de los diputados y senadores. La conformación de las cámaras hoy hace que eso sea casi un milagro, pero de todas formas le vamos a dar batalla. Al Congreso van a volver y van a seguir dando pelea, digamos. Sí, sí. Perfecto, porque bueno. Pensamos que es una causa justa y que... Tal cual. Contamos con un paraguas de solidaridad muy, muy importante, y aunque más no fuera por el compromiso que tenemos con estos compañeros y compañeras que creen en la autogestión, se va a dar pelea. Y hablar, bueno, por mi parte, no sé que si querés comentarnos algo más del plan de lucha para estos próximos días, estas próximas semanas. ¿Cómo podemos ayudar también? Porque sabemos que ustedes venden las remeras del hotel. Si hay alguna forma de colaborar para financiar estas campañas de lucha, desde ya está abierto el micrófono para que promuevas y digas cómo colaborar con trabajadoras y trabajadores del Hotel Bauen. Bueno, en Buenos Aires, quien pueda participar de las acciones que se realizan permanentemente por la campaña de expropiación, sin duda es importante la presencia física, pero si no, nosotros sabemos que es también una disputa por el sentido común, es una disputa ideológica que también queremos dar batalla en este campo. Entonces, toda persona que crea en la autogestión, que piense que es una causa importante apoyar, que se difunda en las redes, que se repliquen las informaciones y los reclamos, las expresiones de solidaridad, lo que más se pueda entre nuestro conocido, entre nuestro contacto, entre nuestros núcleos sociales. Y bueno, esto. Bien, Fabián, bueno, muchísimas gracias. La solidaridad en esta lucha. Bien, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo muy, muy fuerte a todas las trabajadoras y los trabajadores y toda la fuerza que se necesita para arrancar el año a través de esta noticia de este gobierno de mierda que no tiene ningún, no se le hace un nudito en la garganta ni nada a la hora de dejar tantos trabajadores y trabajadoras en la calle. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Bien. Cuando el verano te devuelva el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama, y desde el verde lámpara nocturno un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. De mirar hacia allá. Fabián Pierucci era quien estaba en comunicación telefónica, forma parte del equipo de prensa de la cooperativa Bauen y de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores y Trabajadoras Autogestionados. Escuchamos a Divididos haciendo La Flor Azul. Cuando silba el guay.

Artistas independientes en Universo Paralelo. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La condena de Reina Maraz, mujer quechua y pobre. Una migrante boliviana es sentenciada a cadena perpetua en Argentina por el supuesto asesinato de su marido. El juicio fue una constante vulneración de derechos. Reina Maraz finalmente quedó en libertad después de 6 años de prisión y estuvo en Radio La Tribu en Buenos Aires con Liliana Daunes y Claudia Corol haciendo una entrevista. Esta es la presentación de Liliana Daunes en la entrevista con Reina Maraz. Qué bonita es tu libertad, Reina Maraz, y qué necesaria es para todas nosotras. Cuánto dolor y cuánta injusticia hubo en tu prisión, cuánto machismo, cuánto racismo, cuánto castigo a vos por ser una mujer pobre, quechua parlante, migrante. Qué bonita es tu libertad, Reina Maraz. Y qué linda es esta familia de mujeres rebeldes que te encontraste luchando por vos a toda hora, atreviéndose a hablar porque necesitaban decirle al mundo que reaccione. Qué linda es la libertad por la que tanto pelearon las mujeres del MTD Lucha y Libertad, de la Federación de Organizaciones de Base. Qué bien le queda el nombre, Lucha y Libertad, a estas hermanas tuyas, que hoy son tu familia. Reina Maraz está libre. La libertad fue resultado de las movilizaciones coordinadas desde la campaña contra las violencias hacia las mujeres y de las gestiones realizadas desde la Comisión Provincial por la Memoria. Pero también es resultado de ese momento en que Reina, apoyada por sus hermanas de la FOB, pudo nacer de nuevo y decir su palabra firme y con orgullo. No la dijo en el lenguaje del colonizador, la pronunció en su lengua. Reina Maraz está naciendo. Y con ella, Abigail, su hija, también está naciendo nuevamente, porque no puede ser la cárcel el lugar del nacimiento o de la vida. Reina Maraz está naciendo y con ella volvemos a nacer todas las mujeres que elegimos el camino de la rebeldía, que decimos, Reina, no estás sola. Que decimos que organizadas somos poderosas, que sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Reina Maraz está naciendo porque ya sabe que hay otras posibilidades de vivir bien, sin opresiones y violencia machista, con la solidaridad de una red de mujeres que la acompañan, acuerpan y abrazan. Nosotras nacemos una vez más a la alegría del cuidado de nuestros cuerpos y territorios, sintiéndonos comunidad de mujeres que hablamos quechua, guaraní, mapuzungún, español, otras lenguas e idiomas, pero igual nos entendemos. Reina Maraz ya era una sobreviviente de una violencia terrible, física y psicológica, cometida por su marido y su familia, sexual, a manos de Tito Vilca. Ahora sobreviviente en medio de más violencia a manos del Estado argentino. Ahora sí, escuchamos... Perdón, no quise cortarlo porque la verdad es que me parecía bastante importante esto, lo que no le permitieron hacer con la supuesta justicia argentina, sí se lo permitieron estas mujeres en la radio, que es hablar en su propia lengua y hacerse entender a través de una traductora. 6 años le llevó que la escuchen y que se pueda declarar inocente una víctima del Estado argentino, una víctima más de la no justicia argentina. Por ser mujer, por ser negra, por ser india, bastante similar en este sentido al caso de Milagro Sala. Reina Maraz, entrevista con su traductora, un tema de música y unas palabras de una compañerita militante llamada Yolanda. Y pensaba, además de recibirte, Reina, y de darte la bienvenida, en este programa que muchas veces te hemos nombrado y hemos pedido y exigido tu libertad. Muchas veces tuviste que callarte cosas y o no te escucharon tu palabra. Entonces lo primero que queríamos era ofrecerte este micrófono para que lo que vos quieras relatar, de lo que viviste, de lo que sufriste, de cómo resististe, lo puedas contar, y Gilma, nuestra traductora oficial, nos va a ayudar a que se conozca tu palabra. No Rasuti y Reina y Maraz y Bejarano y Noracani y Campumanta y Bolivia y Lastamanta y Cani Boliviana y Jesuela Manta Parlacuni y Mana Campupe Uñaco Cargani y Oshikan Ayin Oshikampi Kuskata Oshikampi Ali Yakisrata y Tukuima y Pasawa y Mana. Yo me llamo Reina Maraz, soy de Bolivia, quechua parlante, soy de Avechuca, tengo 29 años, ahora estoy muy contenta y ratos me pongo contenta y ratos me pongo triste y eso. ¿Y por qué no nos sigues contando un poco qué es lo que viviste como prisión? ¿Qué significó para vos esa prisión, donde además no tenías posibilidad que te tradujeran lo que estaba sucediendo? No hay chicanta y huilarico y monani, no hay hamorgani, hay Bolivia y Astamanta, y no hay cargani, ajena tantas hay, y José y Capuar, es que hoy tasni, y con acá usted y apacuni, y llevan 15 capúa, y ajena no hay. Y ahí como organi boliamant y mana ya chasca y ya está mai y mana mai que haces organi chuca y ya está ta y mana chasca y ya está ma y ya chimuarga ajena te capuarga ajena tanta organi ajena capuarga cosa y caí pitahri y mana cosasio pasaban. A mí me trajo mi marido de allá de Bolivia. Yo no conocía este lugar y tampoco ni entendía nada. Yo estaba concubinado con mi pareja, tenía dos hijitos, hombres, y ahora me aumenté aquí una nenita más. Y aquí no me pasó bien. Mana walechui, rewan kaipi, y noja jinata oshkanta munani, y tuku y runai, uyarinankuta, y Tukui las tamases ashkakahan con paisanas. Para mí no es bien. Quisiera que sepan toda la gente, no me pasó bien aquí en este lugar. Quiero que sepan todas mis paisanas. Y no ca William Monanicaipi u kai Argentinapi y mana cosa resfanta y ajinapi kaip tia kujargaiku y chaipi. Y no ca Joseita y Uaños Kaokuri y Chincapo y. Y tal pango años trata. En esta Argentina yo quiero avisar que estaba concubinado, no me ha ido bien, mi marido apareció muerto. Y chay manta no cata, que hay justicia, que hay Argentina, que hay Yastapi y chay justicia. Y no cata alinta mana jucheos manta y mana parlay atarganicho. Y resillar hagai manchamorgan y campo tía corgan y mana parlaita ni mainamant atispa. Cuando apareció muerto a mí me acusaron y tampoco no podía defender. Yo hablaba quechua y en esta Argentina y sin saber ni siquiera, no viví mucho tiempo aquí en Argentina. Y me manejaron a mí, dice. Y que hay justicia, que hay Argentina pi y mana acusatacho no gata ruobanco y ashkata songo y nanawan. Aquí en esta Argentina no me hicieron bien, dice, justicia no ha sido para mí bien porque de en vano me manipularon. Mi mana parla y hechos caeraico, huichor pariuanco, y ojladoma chocar pariuanco, y primeros pi, ya hay momentos a peor a tengo matar, han dicho ni me enamanta y parlaita. Yo no podía defenderme porque yo hablaba quechua, nomás no podía defenderme y no podía ni entender nada lo que hablaban y por eso me tiraron a un lado. Ashkatai noka manakusata chupasani y chay chica oi watapi y kona risinka y suhtawata pasan chay pasasta y man che askai no capa y la que está y rabia está cani y son reinando ascata. A mí no me pasó bien, me pasó muy mal, estoy muy triste, nadie no me escucharon y hasta ahora estoy muy renegada y estoy muy triste. Y mana y me enamanta atarganicho chayina pimana que juez can con juezas ningo que kilmispi y mana alintacho peigo no nogata huichor pareon ojlado majina que yo parlas casti y mana vale choancucho. Y ascata rabia cune, ascata son reinana ancha y manta. A mí el juez no me escuchó nada, no me entendió nada, me tiraron a un lado lo que hablaba que en quechua, dice. Tampoco no me hizo bien nada. Cuando te encontraste con las hermanas de la FOB, con, primero con Mariana, después con las compañeras del MT de Lucha y Libertad, empezó a cambiar algo. ¿Cómo fue para vos esos cambios? Sí, tengo una curanga y Mariana con ancha también. Y no coman caí chay chay más amorca y vaya se pone más con gozacho Mariana y Margarita y Sofía para ir con la carganco quinza y jamorganco y apamorganco en Frida y Luis y para ir con la cárcel petar por ganco y para ir con la marisín a tergane Villa Cuita y me en la pitch no cacajani y me más entiende organi chay momento mantener sin entiende organi. Cuando estaba en la cárcel vinieron Mariana, Frida, Luis y mi traductora Frida. En ahí me encontraron, en ahí recién podía avisar y pudiera tener confianza con ellos. Dice. Che, momento manta atargane. Recién te os puños gamantaps, rich arima, ajinata rich arargane. Y mana ñaps y guayos caps que hay me carga ajina caspina jargane. Paikunam atergane resenta willakuita resenta tapuarganko resenta parlari atergane y ma entiende organi y mamantas kahasqaita y maina y mamantas chehina apayasan man asalintap si echarganeracho. Desde ese momento cuando me encontré con ellos, recién podía hablar como estaría ahí adentro, como estaría muerta, no podía, y desde ese momento viví y no sabía de qué estaba ahí adentro presa, ni sabía por qué estaba ahí adentro. Paiguna nevarganco y ajinata, culpa son, cuchaimata y mancha en hoga y mana gualecho chay momento siente corgani. Y mancha asca rabiasca, pero ascata paiguna no capa yana ponco y mancha fuerzata churanco, mancha y calpata, y jinayata chaimata pasas cantawan y juicio pimaco sachiri cuarga. Y cuando me enteré, cuando me dijeron Mariana, me enteré, desde ese momento me puse más triste, en ahí me han hecho entender y estaba bien renegando y no estaba bien, dice, estaba muy triste, removida. Y chaymanta, ya arraigo juicio ningún chayma y tribunal ningún chay ruarga y chaypita no gata chogar parioanco o ningo os condena, pero más entiende de las asalienta y nevarganco y perpuesto a condena y con esta y más asalienta entiende ganeras yo ascatar hasta por gan y me en echa igual que nevarganco o año punay que horas cama y me imana nevarganco y mancha o ascan en y mamá te genata casa mana no cajucha y ascatar en esta ascata o agargan en ocacha y manta. En ahí me llevaron al juicio, en Quilmes me dijeron, en ahí me declararon cadena perpetua. Ni sabía esas palabras, no entendía bien, preguntaba a otras personas también y me decían la gente, eso te dieron hasta que te mueras, cadena perpetua. Ashkata, no cachaymanta, mana no capichu cargani chaymanta, y jepama y ashkagasranco y... Uhuar mis ajina boliviana masis nilaita ashka y paiguna ashkata yana pongo no kata y paiguna. En ahí, cuando me enteré esas cosas, mucho lloraba, me ponía triste, pero después ya hay compañeras que estaban organizadas, me ayudaron mucho. diga de dónde está. Decilo. Casa organización y mana sutenta MP3, no sé, más sutenta chay programa chumat casa de pata, pero ahí con ashkata no gata y anapawanku y ashka warmi mas kanku y no ganita munani tukui uyarista ashka kanku mana ajina queda con allá chukajasla y no gaga nini kunanga y maika mamps risa y mana ajina ya mana chisparla kui makarga mana chisparpawanku ga y guayu y man se la carga cárcel y man a juchá y ujuí cargani pero man no ga conanca y ahí interrisharini y conanca ari choracone pa y con ashkatiana pongo. Y desde ese momento también me encontraron compañeras de MT de Lucha Libertad que estaban organizados y ellos marcharon, lucharon por mí. Y desde ese momento me quedé bien agradecida, estoy muy contenta y me sacaron libertad. Estoy muy contenta, tampoco no me voy a quedar aquí, yo también a donde sea voy a llegar, voy a luchar y así voy a acompañar también a mis compañeras. Vamos a escuchar un poco de musiquita. Sí, traje a Luzmila Carpio, una cantante boliviana que hace una canción que levanta a una heroína boliviana, la Bartolina Sisa. Mientras mirábamos a Abigail escribir, está llenando de palabras una hoja en blanco, qué lindo. Escuchábamos a Luzmila Carpio con su Bartolina Sisa y le pedíamos a Yolanda, ¿cuántos años tenés, Yolanda? 12 años. Ella escribió algo muy especial de bienvenida a esta Yolanda. Vida en libertad. La Yolanda, está presentando tu amiga, para recibirla a Reina Maraz. Así que te pedimos, Yolanda, por favor, que lo compartas con nosotras y con toda la audiencia. Bueno, me gustaría dedicar estas palabras a nuestra compañera Reina Maraz. Y bueno, Reina Maraz es una mujer noble, luchadora, buena ejemplar, quechua parlante inmigrante, que nunca bajó los brazos por nada del mundo. A pesar de tanto dolor, soledad, tristeza, siguió adelante con la frente en alto. Con tanto sufrimiento, ella siempre tenía una sonrisa que nunca por nada ni nadie se le borraba. Mujer ejemplar que con su historia nos conmovió a todos y todas, dejándonos huellas marcadas que nunca se borrarán. Buscando su libertad, hoy por fin lo logró y podrá hacer su vida como Dios manda. Ya no vivirá atada a una cadena llena de angustia. Podrá caminar donde ella quiera y no tenerle miedo a nadie, porque ser libre significa mucho para ella. Hoy, después de 6 años, volverá a ver la luz como antes. Su vida cambiará por completo. La oscuridad en que ella vivió se convertirá en felicidad y alegría. Por fin estará feliz junto a sus hijos. Reina, todas te queremos y estamos muy felices de que hayas salido en libertad. Este día marcará tu vida, ya eres libre. Muchísimas felicidades, Reina, te quiero mucho. Gracias a Yolanda. Liliana Corol y Liliana Daunes y Claudia Corol en el programa Espejos Todavía de Radio La Tribu, que se retransmite en un montón de radios comunitarias de todo el país. Hermoso, recomendable programa de género. En entrevista con Reina Maraz, detenida durante 6 años y libre por fin por una causa muy, muy injusta. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras acá en el estudio de esta entrevista. Escuchamos a Corazón Potemkin haciendo Reconstrucción y a la vuelta a Pilar Barrientos en entrevista desde Buenos Aires por la represión de la Policía Federal hoy en horas del mediodía a trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Educación. Esperes, no va a seguir, ya no estará cuando levantes la mirada. Alguna vez te prometí un lugar a donde descansar, un baño tuyo, una cama siempre desarmada. Y un día te despertarás en brazos de quien te escribió una promesa en la piel que dé por vida. Guitarra muda, tu negro silencio mi condena, mi espejo roto de un puñetazo, corta las cuerdas. Mamá, llegó hasta aquí, no la llores, no hay vuelta atrás, la arena empuja en el reloj su vuelta entera. No hay más palabras que decir, no hay más secretos que guardar, no quedan nombres que agregar en esa lista. Y recordarás que eran las 6 y gritarás que a dónde está, y bajarás corriendo esa misma escalera. Guitarra muda, tu cuerpo silencio es mi condena, mi espejo roto de un puñetazo corta la cuerda. Te despertarás en brazos de quien te escribió una promesa en la piel que dé por vida. Recordarás que eran las 6 y gritarás que a dónde está, y bajarás corriendo esta misma escalera. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con 3 tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo,

de emociones y de sentimientos en espacios en los que ha sido un tema ignorado o invisibilizado. En las universidades, en los congresos, en las asambleas de los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, los sindicatos y los partidos políticos, en las calles, en las comunidades físicas y virtuales. Hay que deconstruir y repensar el amor para poder crear relaciones más igualitarias y diversas. Es necesario despatriarcalizar el amor, eliminar las jerarquías afectivas, desmistificar finales felices, volverlo a inventar, acabar con los estereotipos tradicionales, contarnos otras historias, con otros modelos, fallar. Construir relaciones basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Probar y fallar. Y volver a probar, y volver a fallar, y probar con más ganas, de otro modo, diferente. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien, y mucho. Porque posta, bastante falta nos hace. Universo Paralelo, 97.1, La Caprichosa. Crisis en educación, se titula la noticia del día de hoy. Represión en el Ministerio de Educación mientras sigue el reclamo por los 3.000 despidos. Con respecto a esto, estamos en una comunicación telefónica con Pilar Barrientos, que Pilar forma parte, es trabajadora del Ministerio de Educación y referente de los CAJ. ¿Qué tal, Pilar? Te diría buenas tardes, pero me imagino que para ustedes los trabajadores de la educación no son tan buenas, ¿no? Son tardes difíciles, además agradezco la oportunidad de difundir el conflicto a Santa Clara, donde también tengo muchos amigos y es un lugar muy entrañable para mí. Ha sido realmente historizarlo un poquito, desde hace todo este año 2016, el que pasó, hubo demasiadas expresiones que venían anunciando este respiro brutal de 3.000 trabajadores, ¿no? Hemos tenido a lo largo del año diferentes instancias donde cada vez se nos decía que se nos prometía la renovación de contratos y pocos días antes que finalizaran se decían que no se iban a renovar los contratos. Esto fue recurrente a lo largo del año, cada 2 o 3 meses, generando incertidumbre, generando, todo lo que implica en el marco general de la política de este gobierno, quedarte sin trabajo en un lugar donde el empleo es cada vez más escaso. Entonces, lo que pasó estas últimas semanas ha sido que, empezó el rumor de estos 400 despidos de trabajadores de la planta transitoria. Esto me parece que es importante dejarlo en claro, porque veníamos de otra modalidad de contratación y nos pasan a planta transitoria prometiéndonos estabilidad, por lo menos anual, en el empleo, y contra esto han ido, esto no se cumple y dan de baja compañeros que tienen 10, 15 años de trabajo, más nuevos, el recorte ha sido arbitrario. Yo ni siquiera considero, conociendo a las personas a las cuales los están llamando y diciéndoles que no le van a renovar el contrato, que ese tema de las horas sea realmente tan central en la diferenciación de quiénes se quedan y quiénes se van. Acá, evidentemente, se necesita un número y estos 400, porque era el número que le cierra al Ministerio de Modernización, y esto dicho por las propias autoridades. Y se está negociando sobre esos 400, y otro tema son los 2.600 tutores virtuales de nuestra escuela, que no ven peligrar, no solo ellos, su fuente de trabajo, sino la continuidad de los postítulos de 130.000 docentes que tenían acceso a una educación, una capacitación gratuita y de calidad, para poder seguir la carrera docente, ascender, concursar, pasar de maestro a secretario, vicedirector a director. Es todo un paquete muy serio, es realmente un desguace de la educación sin precedentes en los últimos 50 años. Hoy intentaron retomar la sede de la cartera de educación para una reunión en el marco de miles de despidos. ¿Con qué panorama se encontraron cuando llegaron? Hoy a la mañana las sedes, el Ministerio de Educación cuenta con dos sedes principales, la que está en Pisurno y la que es sobre la calle Pisurno y tiene entrada por la calle Paraguay y tiene entrada por la calle Marcelo Trelear en la ciudad de Buenos Aires, y otra sede en la avenida Santa Fe. todas esas entradas eran inaccesibles, estaban valladas, y particularmente la entrada de Marcelo T. Albert contaba con una fuerte custodia policial, pero muy fuerte, de, digamos, como hay a veces la gente que va a la cancha y ve los policías uniformados para si hubiera algún incidente, etcétera, etcétera, una fuerte cantidad de policías impidiendo el acceso de los trabajadores, porque teníamos una asamblea a las 10 horas para ver cómo seguía este conflicto, y de paso notificar, saber, ponernos en informarnos quiénes habían recibido telegramas de despido, quiénes continuaban, quiénes no continuaban, ponernos en autos de cómo había sido este fin de semana. Al intentar ingresar el secretario general de ATE, Rodrigo Recalde, la policía le impidió el acceso y él insistió en ingresar. Bueno, lo redujeron, le pegaron, lo golpearon, y bueno, ahí está un parte de la ART, porque paradójicamente esto está considerado como accidente de trabajo, ¿no? Son sí, unas caraduras. Y está puesto ahí en Twitter, le sacaron una foto a este formulario, ¿no? Donde consta que recibió golpes propinados por la autoridad policial, y bueno, figura como accidente de trabajo. Luego de eso nos permitieron ingresar, después de bastante tiempo de negociarlo, de solamente con la credencial en mano a los diferentes trabajadores, y no nos permitieron salir. Cuestión bastante complicada, porque también, nadie te puede impedir, este es un país democrático, libre, te puede impedir salir o entrar de un edificio público como es un ministerio. Pero todo el tiempo en que se llevó a cabo la asamblea para decidir cómo se continuaba las medidas de lucha, fue con esta custodia policial permanente dentro del ministerio. Si quieren, después les puedo pasar alguna foto que pude sacar, dentro del ministerio. Asimismo, esto en el Palacio Pizurno, en la sede de la Avenida Santa Fe, había ya camiones con policías preparados para, si fuera, le dieran la orden, reprimir a las personas que ahí, la sede de Santa Fe no fue el centro, como fue la otra semana, de las acciones de los trabajadores, pero realmente fue una sensación escabrosa caminar entre filas de policías adentro de tu propio lugar de trabajo, adentro del Ministerio de Educación, donde, digamos, se venían trabajando en políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. O sea, de ningún modo esta idea de pensar en ser ñoquis, en ser empleados públicos donde estábamos pasando el tiempo, sino simplemente veníamos, yo particularmente trabajo en los centros de actividades juveniles, que eso sería en Jujuy, a lo largo de todos estos años han tenido una fuerte actividad, y este último año esta actividad se vio reducida, porque bueno, la idea también es reducir estos programas para ser reemplazados por otros que tienen otras finalidades, y también otros para ser directamente eliminados, y ni siquiera reemplazados por otros. Justamente respecto a los CAG, te iba a preguntar, yo tuve la suerte de dar algunos talleres de radio en Humahuaca, en colegios secundarios, y en realidad lo que siempre charlábamos con las coordinadoras y los coordinadores de los CAG es, de alguna forma, el apoyo psicológico que se le brinda a esa etapa tan vulnerable de la vida que es la adolescencia, y con el grado muchas veces muy alto de suicidios que hay, por ejemplo, en La Quebrada y en La Puna. ¿Cómo a través de estos talleres los chicos y las chicas encontraban un espacio en el que quizás se podían abrir de otra forma, que quizá en el aula, en la escuela, no era posible? Y mismo, no sé, desde las danzas, desde el graffiti, acá en Tilcara, en Humahuaca, en los lugares más cercanos, en Maimará incluso, lo veíamos como una cuestión repositiva a los talleres, porque eran gratuitos, porque incluso hasta se sabía que los profesores y las profesoras no cobraban prácticamente nada por hacer estos talleres, que lo hacían más desde el corazón y desde el querer bancar a los pibes y a las pibas. Y este último año cada vez se vino a menos. ¿Cuál es la situación actual de los CAG? Bueno, la situación actual es muy grave porque, digamos, la idea es ir hacia un programa nuevo que se llama La Escuela Sale de la Escuela, que no tiene la misma finalidad del CAG. El CAG tenía esta idea que vos comentás también, que es ampliar, además de contener a los adolescentes, a los jóvenes que están en la escuela secundaria, era ampliar los universos culturales, o sea, mostrar otros modos de aprender, otros modos de enseñar, ampliar el mundo, las trayectorias educativas, las trayectorias escolares, y ser una estrategia de reingreso para aquellos jóvenes que estaban afuera de la escuela, para que pudieran completar su derecho a la educación. Tenía este enfoque. A nosotros nos tiene muy preocupado en términos de presupuestariamente lo estamos pensando, ¿no? No solo en términos de sus objetivos pedagógicos, que para nosotros son irrenunciables, sino que presupuestariamente esto se vio achicado fuertemente. Y la voluntad política se expresa a través del financiamiento, esto es muy claro para nosotros. Entonces, al tener muy restringida la fuente de financiamiento, se hace muy difícil en una especie de propuesta del Ministerio de Educación Nacional, que es los programas a la carta. Cada provincia elige los programas que quiere, con lo cual se fragmenta cada vez más el sistema educativo y se pierde la posibilidad de pensar en la juventud argentina con compartiendo un cuerpo de saberes comunes que los hagan más críticos de y posibles transformadores de la realidad social. Realmente este es el panorama hoy por hoy. Hay un fuerte achicamiento, una fuerte reducción presupuestaria para los programas que dependen de las políticas socioeducativas, y un gran signo de pregunta acerca de la continuidad de estos programas, básicamente. Bien, ¿y qué medidas piensan seguir tomando a partir de lo que pasó hoy en el Ministerio? ¿Van a intentar seguir yendo, seguir provocando o no un diálogo con el Gobierno, o creen que es mejor tomar un poco de distancia y rever la situación? No, nosotros de ningún modo estamos pensando en, digamos, hacer algún espacio, darles un espacio para pensar. Realmente nuestro pensamiento tiene que ver con la acción en este momento. Estamos convocando mañana a las 11 horas a un abrazo a la educación, o sea, simbólicamente al Ministerio de Educación, abrazando la educación pública. Estamos pidiendo a cualquier agrupación, gente, cualquier ciudadano que esté interesado, que nos acompañe en este abrazo. A las 16 horas va a haber una nueva asamblea de los trabajadores para ver cómo continuamos con las medidas de fuerza. La consigna para nosotros es que no haya ni un despedido, que se revea la situación de... Ustedes piensen que la situación de los tutores virtuales y de nuestra escuela se dio de baja por un decreto del presidente Macri. O sea, no es una decisión ni siquiera del ministro de Educación Bullrich, con lo cual debemos que ese decreto se anule y que se continúe con la formación docente a distancia, gratuita y de calidad, que se elimine, que si esto deje de ser un negocio o se proponga, había dejado de ser un negocio, y vuelve a instalarse la idea de consultoras privadas que ofrecen formación docente por un precio y por una calidad que realmente la ponemos en duda. Hay algunas temáticas que se están ofreciendo que son muy es una banalización de los contenidos pedagógicos contra una propuesta realmente seria de crecimiento profesional para los docentes. ¿Cuál fue el saldo de la represión de hoy? ¿Cómo están los compañeros y las compañeras? ¿Hubo heridos? ¿Están todos bien? Aparte de este que lo cubrió la RT por los golpes, ¿el resto están todos y todas bien? No, estamos bien, y además estamos físicamente, muy enteros. No, físicamente muy bien, o sea, porque nos estamos cuidando mucho. O sea, la consigna es cuidarnos entre todos los compañeros. Sabemos que esto va a ser muy largo, porque esto es coherente con una política mucho mayor de ajuste. Por lo tanto, la consigna es no desgastarnos, estar fortalecidos anímica y físicamente para, bueno, sostener la lucha el tiempo que sea necesario. Y esto me parece que no es solo privativo de educación, sino se extiende hacia otros sectores, hacia todos los sectores del Estado. En el Ministerio de Economía también ahí se está poniendo la cosa complicada, en salud, en desarrollo social, o sea, son muchos espacios del Estado al reducirse de este modo, donde se abren espacios de conflicto, es inevitable. Bueno, Pilar, por mi parte, agradecerte por la comunicación telefónica, sabemos que están a full todo el tiempo con esta lucha, así que muchísimas gracias, porque este es un pequeño espacio desde Tilcara, Jujuy, y la verdad es que valoramos mucho poder compartir estos testimonios en vivo. Si querés agregar algo más, es el aire tuyo. Les agradezco mucho a ustedes la posibilidad de difundir la situación, que estamos tan lejos, y bueno, pedirles su solidaridad en general a través de las redes sociales, viralizar el conflicto, darlo a conocer. A veces sabemos que los medios hegemónicos no comparten esto, no lo ponen a la luz. Y bueno, el trabajo de ustedes desde las pequeñas FM, desde las redes sociales, nos ayudan un montón para que este conflicto tome conocimiento público. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pilar. Un abrazo grande a todos y a todas por allá. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Bien, me pasé una vez más del horario del programa, son las 20 horas 13 minutos, estamos en reunión de teatro prácticamente en unos segundos, así que no se para, los lunes arrancamos la semana con todo acá en Tilcara. Pilar Barrientos era con quien estábamos charlando, trabajadora del Ministerio de Educación y referente de los CAJ por la represión que hubo hoy en el Ministerio de Educación en Buenos Aires. Vamos terminando un programa más de Universo Paralelo, gracias a Pilar Barrientos, gracias a Fabián Pierucci de la cooperativa Bauen y de la Federación Argentina de Cooperativas y de Trabajadores, gracias a Dani Araos Tapia de Tucumán, integrante de la Asamblea de la Plaza y de la organización que está promoviendo la convocatoria de rechazo al Dakar. Gracias también a Liliana Daunes y Claudia Corol por la entrevista a Reina Maraz. Hasta el lunes que viene a las 18 horas, de 18 a 20, otro programa más de Universo Paralelo. Jorgelina Molina es mi nombre. Muchas gracias a las retransmisiones, Radio La Pujante, Radio Indie Rock, Radio Artística de Humahuaca y Boite Radio Online de Buenos Aires. Arbolito, cuando salga el sol del disco, cuando salga el sol de 2007, Saya del Yuyo. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas la corona sigue acá, aunque vestida de moda se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. Más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más.